Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. La vainilla y los hongos. La vainilla natural se obtiene del fruto de una planta denominada Vanilla planifolia. Se trata de una orquídea originaria de Centroamérica, pero que actualmente se cultiva en todas las zonas tropicales del planeta. La vainilla es una planta trepadora con flores de color amarillo que llegan a medir 6 centímetros y frutos en forma de vaina de color negro de los que se extrae la esencia de vainilla. Una de las características más peculiares de la vainilla es que es una planta epífita, es decir, una planta que vive sobre otras plantas, pero que no las parasita, sino que solamente las utiliza como soporte. Esto les permite percibir más luz que las plantas que habitan en el suelo, pero como sus raíces no se adentran en el suelo, sino que son aéreas, tienen el inconveniente de una mayor dificultad en la obtención de agua y nutrientes. En estos casos, obtienen el agua de la humedad del aire o de la lluvia que se deposita sobre la superficie del anfitrión, pero aún así, es uno de los factores más limitantes en su crecimiento. Es por ello que muchas de estas especies de plantas epífitas desarrollan asociaciones con hongos llamados micorrizas. En estos casos, las raíces de las plantas son colonizadas por hongos, no parásitos, de manera que la planta recibe del hongo nutrientes, minerales y agua, y el hongo obtiene de la planta hidratos de carbono y vitaminas que él por sí solo no sería capaz de sintetizar. Un estudio hecho por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia en Palmira ha establecido que las variedades silvestres de vainilla del Pacífico colombiano tienen una gran diversidad de hongos micorrícicos. También han establecido que algunos de estos hongos no solamente proporcionan nutrientes y agua a las plantas, sino que además las defienden de hongos patógenos como el fusarium, uno de los más peligrosos para esta orquídea. La selección de las cepas más adecuadas de estos hongos puede resultar muy importante para el diseño de estrategias de producción comercial y de protección fitosanitaria. La importancia de estos estudios puede reflejarse claramente en el caso de la producción de vainilla en Madagascar. Durante muchos años, Madagascar fue uno de los máximos productores mundiales de vainilla, pero una severa enfermedad causada por hongos parásitos del género Fusarium provocó que su producción cayera de 2.300 toneladas en 1984 a solo 600 en el año 2004. Esta enfermedad, sin embargo, no afectó a otros lugares del planeta. Parece ser que las variedades cultivadas en Madagascar carecían de hongos protectores, cosa que sí ocurría en otros lugares del planeta. En muchas áreas de cultivo, la vainilla es propagada a través de esquejes de una misma planta, haciendo a los cultivos más susceptibles a cualquier patógeno que pueda afectar a ese genotipo en particular. El buen manejo de los hongos simbióticos se ha mostrado imprescindible para el cultivo de la vainilla, no solamente por sus capacidades defensoras contra patógenos, sino que son también un requerimiento fundamental en las primeras etapas del desarrollo de la planta. Las semillas de vainilla son extremadamente pequeñas, miden de 0,4 a 1,25 milímetros de largo y de 0,08 a 0,27 milímetros de ancho, y carecen casi por completo de reservas nutricionales típicas de otras semillas, como el almidón, aceite o proteínas de reserva. Si las plantulitas no son colonizadas por hongos inmediatamente después de germinar, no serán capaces de sobrevivir y morirán. ¿De qué manera puede un hongo inducir a la planta las defensas contra otro hongo? La respuesta aún no es conocida exactamente, pero se intuyen diversas posibles causas. Una de ellas sería que el hongo simbiótico emita sustancias que inhiben el crecimiento del otro hongo, el parásito. Otra posible razón sería la competencia directa de los diferentes hongos por el espacio y los nutrientes. Otra posible razón sería que la presencia del hongo indujera en la planta la activación de una serie de mecanismos de defensa contra los hongos parásitos. Una última razón sería que la presencia de micorrizas haría que la planta tuviera un mejor estado nutricional, haciendo a la planta menos susceptible al ataque de los patógenos. La esencia de vainilla es, en proporción al peso, uno de los productos derivados de plantas cultivadas más caros. El alto precio es debido al complicado proceso de cultivo de la planta y de tratamiento del fruto. La fecundación de las flores debe realizarse a mano y además se ha de realizar temprano por la mañana porque las flores tienen una vida breve de apenas algunas horas desde el comienzo del día. Además, solo pueden polinizarse en época seca porque la lluvia perjudica la formación del fruto. Los frutos recién recogidos de la planta son prácticamente inodoros y para la obtención de la esencia de vainilla requieren una preparación minuciosa y metódica. Los principios de esta preparación fueron desarrollados en México por los mayas. El método más simple consiste en dejar madurar la vaina alternando exposiciones al sol y a la sombra, aunque los resultados son bastante mediocres. El método más eficaz implica, sin embargo, hasta 10 meses de trabajo, con una serie sucesiva de operaciones de transformación, secado y clasificación antes de conseguir el producto final, conocido como el palo de vainilla, que es lo que normalmente se comercializa. Desde el momento de la floración hasta su comercialización pueden transcurrir 18 meses. Debido a su elevado precio, actualmente el 90% del aroma de vainilla que se consume proviene de síntesis química. La esencia de vainilla es la mezcla de cientos de sustancias aromáticas, cuyo compuesto dominante es la vainilina. Las dos fuentes más comunes de vainilina sintética son la lignina vainilina, un subproducto de la industria del papel, y la etilvainilina, un derivado del alquitrán de hulla. La esencia de vainilla se utiliza como aromatizante y saborizante en la industria alimenticia, pero también en la industria farmacéutica y para la elaboración de perfumes. Por ejemplo, un conocido perfume cuyo nombre es semejante al del fruto del cocotero lleva esencia de vainilla en su composición. Como ya he comentado, la historia del consumo de la vainilla comienza en México. Los mayas utilizaban los frutos curados mezclados con resinas para perfumar los templos, y los frutos verdes tenían varios usos medicinales. En cuanto a los aztecas, su principal uso era el de aromatizar una bebida espesa hecha a base de cacao, el chocolate, una bebida únicamente destinada a los nobles y a los guerreros por su elevado valor, ya que ni el cacao ni la vainilla los cultivaban los aztecas, sino que debían obtenerlos principalmente de los totonacas, que habitaban las regiones costeras del Golfo de México alrededor de Veracruz. Entre los aztecas, la vainilla llegó a ser tan importante que servía como moneda para transacciones, y algunos de los pueblos que conquistaban le debían pagar tributo al emperador azteca con frutos de vainilla. En el siglo XVI, los conquistadores españoles llevaron la esencia de vainilla por primera vez a Europa. A finales del siglo XVIII y a principios del XIX, el cultivo de la vainilla se fue introduciendo en las colonias francesas, inglesas y holandesas en sitios como Reunión, Java, India, Tahití y las Islas Seychelles, entre otros. Inicialmente, los intentos por producir frutos de vainilla fuera de su lugar de origen fracasaron debido a la carencia de polinizadores naturales. Las plantas florecían, pero no fructificaban. En 1841, un esclavo de la isla de Reunión, llamado Edmond Albius, desarrolló el método de polinización manual, lo que permitió que se empezara a extender los cultivos comerciales. Actualmente, los países mayores productores de esencia natural de vainilla son Indonesia, Madagascar y China, ocupando México el cuarto lugar, aunque con una producción considerablemente menor que los tres primeros. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.